hace muy pocas horas. Soy un ex funcionario de la justicia y me he acogido a los beneficios de la jubilación de la caja de nuestra provincia. Por lo tanto, estoy totalmente liberado para empezar a realizar mi tarea, mi campaña política rumbo a la intendencia. Tati, la gran pregunta, no es la gran pregunta mía, la gran pregunta de mucha gente es, en tu caso que te jubilás en el Poder Judicial, que has desarrollado ya otras tareas, que estuviste en el municipio como secretario de gobierno, que has trabajado en el Banco Santa Cruz, ante la posibilidad de dedicarte a descansar, a viajar, a reunirte con tus amigos, a hacer una actividad social o deportiva, ¿qué te lleva a asumir esta responsabilidad tremenda de gobernar deseado? Y básicamente el compromiso que tengo con este lugar. O sea, yo soy un Nick, un nacido y criado, mi familia materna, los años que, bueno, que vino mi padre, si bien no era de Lladense, vino de muy joven. Mi compromiso con este lugar es muy fuerte. Este es mi pueblo, esta es mi sociedad. Aquí nacimos todos la familia Rodríguez, mis hijas. Así que mi vínculo con este lugar, primero, es fuertísimo. Y no lo, eso no se negocia, no hay manera de ni el confort ni la comodidad me harán cambiar de lugar. Este es mi lugar en el mundo. Y segundo, soy relativamente joven y quiero estar en una sociedad donde sé que se puede, donde sé que podemos soñar, donde sé que podemos recuperar, donde sé que podemos, en definitiva, vivir mejor de lo que estamos. Y sabemos que la política, a veces maltratada o bastardeada, es la única herramienta que tenemos para modificar las cosas y lograr que todos podamos vivir mejor. Creo que como argentinos, como santacruceños y finalmente como deseadenses, nos merecemos vivir en un lugar como deseado. Yo creo que hay muchas cosas por hacer. Se hicieron muchas cosas, seguro. Pero hay muchas cosas para hacer y este es el desafío. No quiero mirar para atrás, no quiero perder tiempo en la crítica innecesaria, quiero ser positivo, quiero mirar para adelante y quiero soñar. Es un tiempo en el que lo hemos charlado con, bueno, charlábamos con gente de otros sectores y de otros partidos también, pero cuando uno empieza a mirar alrededor, bueno, encuentra a Marcelo Rosas posicionado en el radicalismo como candidato a diputado, a Chiche, al mismo intendente actual, gente de la generación intermedia de deseado que decide tomar un poco el toro por las astas, ¿no? Porque si no, nos vamos a encontrar con esto que vos planteás, ¿eh? Nos vamos a encontrar quejándonos de nuestro destino, pero sin tomar el compromiso, ¿no? Veo, hay como una cuestión generacional en esta campaña. Sí, es posible que sea parte de la coincidencia, pero también tiene mucho que ver con el modelo, yo diría, en el que yo participo político, en el modelo de peronismo y básicamente del Frente para Victoria, que ha instalado la política de verdad. Y ha despertado en mucha gente, inclusive mucho más joven, las ganas, el entusiasmo y la esperanza, básicamente. Y que han entendido que la política es el único camino para modificar las cosas. Este es otro tema novedoso, me parece, en esta elección, en todos los sectores. Sí, se está viendo, por lo menos en varios de los sectores que participan acá en Deseado a nivel general, del Frente para la Victoria y de los otros partidos, una irrupción de un montón de gente joven. Sí, sí. Yo comparto y me alegra muchísimo la participación de todos, ¿no? De Chiche, de Marcelo, las ganas de Luis de ir por 4 años más. Me parece que hay un aire, en ese sentido, saludable, positivo. Y bueno, montados en ese aire saludable y positivo, yo también lo quiero intentar. Yo estuve acompañando desde un lugar a la gestión anterior, a la gestión de Arturo. Eso fueron casi 6 años, bueno, cometimos errores, tuvimos aciertos, aprendimos lo que estaba bien, aprendimos lo que no hay que hacer, y bueno, por eso me creo con la confianza de poder hacerlo. y además porque cuento con el afecto, con el cariño de múltiples vecinos de Puerto Deseado, de todos lados. Yo para ser intendente de Deseado voy a ser intendente con los socialistas de Chiche, con los peronistas de Luis, con los peronistas nuestros, con los radicales de Eduardo Costa, de Daniel Fernández. Nosotros necesitamos estar bien en Deseado con todos. Yo no concibo este estilo del enfrentamiento, del resentimiento, de que si estuviste con este, que si estuviste con el otro. Hemos perdido mucho tiempo, Mario, en ese sentido. Y además tenemos que ser conscientes que estamos en un momento histórico. Van a ser, seguramente, los últimos 4 años de un presidente santacruceño. ¿Sí? Después, de ahí en adelante, veremos cómo, si se afianza el proyecto, que yo creo que sí, quién serán los que lo llevarán a cabo, pero un santacruceño es la última oportunidad que tenemos. Entonces, tenemos que aprovecharlo al máximo. Sabemos cómo llegar también a la nación. Sabemos también cómo llegar a la provincia. En mi caso personal, me une en amistad con el gobernador, no de esta campaña, sino de hace más de 30 años, militantes desde la juventud peronista del año 72. Hemos ingresado con haciendo un poco de historia, con Daniel Peralta al banco con un año de diferencia. Hemos participado de una movida, digamos, integrando listas del gremio de la bancaria, acompañando siempre a Daniel. O sea que conocemos a Daniel, conocemos a la señora Presidente, conocemos a muchos funcionarios nacionales. Así que estamos esperanzados en que lo que no podamos conseguir por un lado, seguramente lo vamos a gestionar por otro. ¿Cuáles son los temas que por ahí en este tiempo, antes de decidirte a ser candidato y en este tiempo en que ya la gente había abierto los locales y empieza a aparecer la gente que a lo mejor estuvo en su momento con el gobierno de Arturo y otros nuevos que por ahí también se van sumando al proyecto de ustedes? ¿Cuáles son las principales demandas y las principales líneas en las que ustedes están trabajando? A mí la experiencia, esta última experiencia laboral en la justicia, me mostró un lado que, si bien yo lo conocía, me mostró un lado de la vida de Deseado que me preocupa y bastante. Y donde me parece que hay una deuda grande sin saldar, que es el aspecto social. El aspecto de los jóvenes, el aspecto de las adicciones que hoy están y que no las podemos, hoy tenemos que convivir con el alcohol, con la droga, con los jóvenes, con las madres solteras. Así que estamos en una deuda muy grande. Y en ese sentido creo que hay que hacer una revolución. Y ahí sí necesitamos de todo. Es más, necesitamos hasta de todas las instituciones, porque esto, la respuesta no va a venir solamente del municipio. Vamos a necesitar respuestas urgentes, rápidas, expeditivas, del lado de la justicia. Ahora, uno piensa en términos de esto que es lo que te ha tocado seguramente en tu tarea. Cuando llega el problema, cuando llega la infracción, cuando llega, en algún caso, hasta el delito, la herida, la violencia, pero por ahí poco da la sensación de que poco se avanza en lo que es evitar que lleguemos a este problema. Sí, que la mamá, yo hoy estuve charlando con gente, papás de una criatura, nosotros que tenemos hijos, una criatura de 14, 15 años, sí. Desesperados porque no saben qué herramientas, no quieren llamar, no lo quieren meter preso ni mandarlo a internar, quieren ver qué se puede hacer para que no avance. Y ahí está un gran desafío, me parece. Sí, totalmente de acuerdo, coincido con ese diagnóstico. Y nuestra energía y nuestra capacidad en el campo social va a estar puesta ahí. Es más, ya les digo, el área social va a trabajar día, mañana, tarde y, si es necesario, a la noche. No podemos tener un área social con horario de oficina pública de 7 a 14, porque los problemas sociales están durante las 24 horas del día. Trabajaremos codo a codo con la justicia, con la defensoría, codo a codo con la salud pública. Esta provincia invierte mucho en salud pública, tenemos que aprovecharlo. Tenemos psicólogos, psiquiatras, distintos tipos de terapeutas, codo a codo con todas las instituciones. gestionando permanentemente. Y ahí vamos a empezar a encontrar respuestas, sobre todo a los jóvenes, que los veo totalmente desprotegidos, algunos sin esperanza, creyendo que en esa copa de más de alcohol, o en ese cigarrillo, o en el, no sé, oliendo un pegamento, van a encontrar la respuesta a todas estas necesidades. Hay un tema social serio, hay un diagnóstico, yo diría, no digo peligroso, pero muy comprometedor. Tenemos que dar respuestas inmediatas. Mi desafío, si vos me decís, sí, yo sé que hace falta agua, yo sé que nos falta infraestructura para poder pensar en el desarrollo de otras cosas, pero tenemos que curar primero a nuestra sociedad por dentro. Y a partir de ahí vamos a conseguir un montón de cosas. Yo sé que tenemos que estar atentos a la minería, al medio ambiente, tenemos que trabajar con las empresas pesqueras y con los que trabajan en las empresas pesqueras. Tenemos que estar todos por un deseado mejor. Que el que trabaja en la empresa pesquera esté bien, que el que esté en la minería esté bien, que estemos cuidando el medio ambiente, que nuestros chicos se vayan a capacitar para mañana volver a deseado y aplicar esa capacitación en todos estos temas. Porque desde ese lugar lo van a hacer con mucho más compromiso. Claro que sí, que hay un montón de cosas por hacer. Pero, insisto, me parece que la duda más grande está en el campo social. Ahora, hoy nos enteramos, el Gobierno Nacional ha tomado una medida esperada hace mucho tiempo, que sí, es la que tiene que ver con la baja en lo que son los derechos de exportación de mercaderías procesadas, langostino, merluza y calamar procesado en tierra. Sí, bueno. Eso puede permitir recuperar un poco también, ¿no? Lo que se ha perdido en trabajo. Yo me informaba por tu diario, hace no mucho, de la pérdida que manifestaba Aguilar sobre la pérdida de casi 500 puestos de trabajo. Y pareciera nosotros como el resto de la comunidad, como que no está enterada. Ojalá este tipo de medidas, que son parciales, sirvan, seguramente están pensadas en ese sentido. Así que ojalá que sirvan para activar el trabajo en planta. Y ojalá que la gente que esté en la planta esté como tiene que estar. En cuanto al salario, en cuanto a las condiciones laborales, en cuanto al trato. Porque aunque te parezca mentira, Mario, aunque parezca mentira, y esto no lo digo porque me lo contaron ayer, lo sé de hace mucho tiempo, sigue habiendo, en algunos casos, maltrato con nuestros compatriotas, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. Se está priorizando otra mano de obra que es más, que por ahí es permiten otro tipo de sometimiento laboral. O sea que no, lo que digo, lo digo con justa causa y con mucho conocimiento. Tenemos que estar con todos trabajando bien, todos trabajando en las mejores condiciones, todos cobrando lo que tienen que cobrar. En este sentido hemos sido bastante hipócritas durante mucho tiempo. Sabemos que la pesca tal como está planteada está, digamos, colapsando, o colapsó ya. Habrá que esperar y plantear otro tipo de propuestas en la pesca, que lo harán los que saben. Pero nosotros como responsables del puerto más importante pesquero de la Patagonia, tenemos que estar en esa mesa para aportar, para contribuir a que las nuevas políticas de pesca favorezcan a nuestra comunidad como corresponde. Que no sea una sangría. Que no seamos socios en la desgracia. ¿Sí? Vamos a ser socios cuando nos va bien y cuando nos va mal. Cuando hay abundancia y cuando no hay. ¿Sí? Me parece que por ese lado tenemos que empezar a madurar, a crecer. Seguramente que estos temas de política pesquera son temas de política nacional y de política de la provincia, pero bueno, vamos a estar acompañando al señor gobernador en la política pesquera con la gente que sabe, con los idóneos, para de una buena vez ponernos los pantalones largos en este tema y que vivir en una comunidad, obviamente, que sea mucho más justa en el reparto de la riqueza. Hay una sensación que se da, no de ahora, pero en realidad que uno se pregunta a veces cómo se puede revertir. Cuando hay que tratar un tema vinculado con el puerto, con la pesca, evidentemente son decisiones que no se toman en deseado, pero es nuestra fuente principal de movimiento y de ingresos. El puerto, la pesca, con el tiempo lo será el turismo, la minería. Hay un problema vinculado con la salud y el intendente también es un convidado de piedra, por ahí que, en todo caso, si tiene una buena relación con el gobernador, lo llama. ¿Cómo se puede lograr que haya un mayor protagonismo respetando las autoridades de a quienes les corresponde cada área a nivel provincial? Con gestión, básicamente con gestión. Yo sé que la salud pública le corresponde a la provincia, pero yo mañana como intendente no puedo estar ajeno a que se me vayan 3 profesionales o 4 en una semana. Yo tengo que estar al tanto, tengo que estar gestionando al lado del director del hospital de turno a ver por qué se van esta gente. Si las condiciones, no sé, son favorables desde el punto de vista económico, bueno, uno mucho no podrá hacer, pero si el tema de la ida de profesionales es un tema de vivienda, y allá correremos para darle una respuesta. Se nos está haciendo personal calificado, profesionales que ya en el poco tiempo han sido muy, muy reconocidos. Tenemos que evitar esa fuga. Yo, en el mismo planteo que se nos puede hacer en la salud, es en el resto de las instituciones públicas. En una charla no hace mucho con el jefe de servicios públicos, que está teniendo una fuerte, digamos, un fuerte reclamo diario de red de aguas, de cloaca, de servicios, y no puede dar abasto por no contar con el recurso humano. Pero yo como intendente me voy con el jefe del distrito a hablar con el presidente de la empresa a encontrar una respuesta. Y si ese escalón o esa línea jerárquica no me la da, y bueno, llegaremos hasta el gobernador. Hay que gestionar, pero con todos. Si le va bien a servicios públicos, si le va bien a la salud pública, si le va excelente a la educación, le va a ir bien a Deseado, no a Tata Rodríguez. Le va a ir bien a nuestra comunidad, le va a ir bien a nuestros abuelos que usan la salud pública, o todos usamos la salud pública porque es el único centro que tenemos. Le va a ir bien a los jóvenes, va a haber trabajo. Esto es así, Mario. Yo no puedo estar mirando para otro lado mientras vemos cómo profesionales de categoría se nos están yendo. Aún, en algunos casos, ganando menos plata que en la salud pública de la provincia. Se van para estar en unas condiciones laborales mejores, más tranquilos. Algunos dicen con más paz, con menos conflicto. Tiene que estar el intendente, porque yo lo interpreto así, y de llegar a la intendencia yo me voy a poner, no voy a municipalizar, la labor del hospital, ni la labor de la justicia, ni la labor de servicios públicos, ni la del jefe del distrito vial, pero voy a estar acompañando a cada uno de los responsables de esas áreas para lograr que la empresa funcione como tiene que funcionar. Así nos va a ir bien a todos, vamos a tener trabajo para los chicos nuestros, para los que quieran venir, para los chicos nuestros que se fueron a estudiar y que todavía no pueden regresar porque no encuentran el área donde poder ejercer. ¿Cómo que no? Tenemos que estar, el intendente es el responsable de cada una de las cosas que pasan en nuestra localidad. Tati, sé que tenés compromisos, así que vamos a cortarnos, sí. Vamos a volver a hablar. Hay más preguntas, hay muchos temas ahí para desglosar en cada una de las áreas, deporte, cultura, como hablabas de la parte social, la parte educacional, etcétera. Hay un montón de cuestiones, sí. Pero el equipo, ¿está ya el equipo de trabajo que acompaña a Tati? Y hay chicos que ya están con gente, que están comprometidos, su mayoría jóvenes, algunos estuvieron en la gestión anterior con mucho éxito. Me van a acompañar a mí también. Otros, estoy convocando a jóvenes nuevos que también han sido eficientes en su trabajo. Así que bueno, quiero ser prudente, pero también asumo el compromiso que en la próxima visita vamos a venir con algunos de los colaboradores, vamos a venir con algunos de los candidatos a que me van a acompañar en la lista de concejales y vamos a venir con el candidato a diputado por pueblo. ¿Quién es el candidato a diputado por pueblo? Un amigo de todos nosotros. ¿Tiene nombre y apellido? Yo no quiero avanzar más. Sí, es un amigo de esta comunidad. Un hombre joven, relativamente joven también, de nuestra generación, Mario, como dijiste antes. Reconocido por todos los vecinos. Así que no me hagas dar el nombre, porque no voy a dar el nombre ni de él, ni del concejal 1, ni el 2, pero es un amigo de esta comunidad. Bueno, lo sabremos antes del 23. Seguro, así como te prometí que iba a venir a decirte cuál era mi situación cuando largara mi campaña política, bueno, dejamos en pie el compromiso para cuando tengamos completa ya la lista de candidatos, venir a presentarte la voz. Muchísimas gracias. A vos y a la población a través de este programa que tiene tanta audiencia.